cuando me la suda, cuando pasa. Lo tercero triste es que solo se engaña. Eres un servicio como el hombre araña. Respeta al creyente, a ser consciente, que sabe la huella del pasado hasta el presente. Que no se deja llevar por personas influyentes. Corazón y mente. Con raza, sin raza, con gaya, sin gaya, con todo, sin nada. Tú eres que manda bajo una ropa, una tribu urbana. Pronto se ven los valores que ganan. Y es que no estamos en el mismo club. Aquí no caben zombies como tú. Si no ves de lejos, no digan ni aún los hijos de mis sinceros de tú. Y no te engañes, no, no, que tú eres falso como Babilón. Con tu trelo regalando amor y clavas puñales con cada palo. La cuestión es cero parecer, bonito alternativo y son cargados a sufrir. Respeta al verdadero y al que se hace merecer, no al que vive en zombilón y vaga como un walking trigger. La cuestión es cero parecer, bonito alternativo y son cargados a sufrir. Respeta al verdadero y al que se hace merecer, no al que vive en zombilón y vaga como un walking trigger. Ni rasta, ni chota, ni gasta, sin pluma de gasta. La rabe con chasca, de vino en la taca. Te suelta la capa, luego doctrina y tu fallo en los cascas. Secreto en los mapes, la maldad se palma. Cuando peligra su puesto en la barca. Ni mota, ni ganja, ni todas las barbas. A todas apuntan, a lo que te diga, pero nunca lo que haga. Bastante rapidito se desmonta esa fachada. Diga lo que diga, ya no caben en su plato más cuchara. Así se luchara, otra le cantara a ese rastafara. Ya que es merchandising del Don Mario del Guevara. Ya, ya, blessing. Wilder de alma clara, tanto decir, con sus actos no respaldan. No estoy en contra de nadie, solo tengo puro falla, falla. Y escupo falla, falla. A todos los mojarrones que luego no dan la cara. Y digo falla, falla. Y escupo falla, falla. Hablan de la llana y pero luego ponen traba. Y digo falla, falla. Y escupo falla, falla. En la 314 no cabe esa morra, ya, ya, ya. La cuestión es cero parecer, con lindo alternativo y son cargados a sufrir. Respeta al verdadero y al que se hace merecer, no al que vive en zombilón y vaga como un walking trigger. La cuestión es cero parecer, con lindo alternativo y son cargados a sufrir. Respeta al verdadero y al que se hace merecer, no al que vive en zombilón y vaga como un walking trigger. Una nueva tribu urbana brotan de la plaza. Su bandera siempre con colores rasta, gorro rasta, chancla rasta, ropa rasta y hasta fuman rasta. Distorsión de realidad, falta de personalidad. Lobos con piel de cordero, pudre aquello donde va. Dejan claro cuando hablan que son hijos de Jehová. Están siempre de viaje porque lo paga papá. Vaya banda, van de traca, todos fuman y ninguno pagan. Intercalan sus caladas mientras hablan y no dicen nada. Neo hippie vestido de Prada, yo digo vuestra moda, soy pura fachada. Olvidáis los conceptos más puros, es siempre lo mismo. El negocio está en casa y la cosa se agranda. Si le hablas de raíces te doblan la cara. Van de oferta y demanda, son caballos de Troya, su arma lo estándar. Festivales cerca de la playa, la excusa es el rig, el negocio la pasta. No te olvides la comida en casa, botella de agua no jode la cara. Un paso para adelante, dos pasos para atrás, yo. Última parada para bajarse en Babilón. La cuestión es cero parecer, con hilo alternativo y son cargados a sufrir. Respeta al verdadero y al que se hace merecer, no al que vive en zombilón y vaga como un walking trigger. La cuestión es cero parecer, con hilo alternativo y son cargados.